Antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Solo si te quedas un rato más. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta nueva emisión de Rompe el Cerco. Hoy, lunes 9 de junio, señoras y señores. Gracias, en principio, a los que están del otro lado acompañándonos en esta emisión de día lunes. Día lunes que empezó con frío, día de frío. Salimos todos emponchados, todos súper abrigados, y bueno, y se está acercando el invierno, falta poquito para que comience el invierno. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando durante esta horita de programa, pero no estoy sola, obviamente. Del otro lado del vidrio, del otro lado de esta pecera donde nos metemos a realizar el aire, está el señor JR, con sus dedos mágicos haciendo la operación técnica, y también tenemos a nuestra extremera, la señorita Azul. Bienvenida, Azul. Hola, ahí. Me hace con el dedito así, me levanta el dedito. ¿Estamos saliendo ya en streaming? Ah, para que la gente vea, ¿no? Que me hace así con el dedito. Bueno, también tenemos una invitada, que es a la señorita Morena, alta futbolista del club de aquí, del barrio. Ay, no me salen de Bohemios, ahí está, del Club Bohemios, que este fin de semana jugaron. ¿Cómo les fue, More, este fin de semana? ¿Mal? ¿Perdieron? Pero no importa, ¿se divirtieron? Eso es lo principal. Ganar, perder, son situaciones que se dan, pero lo principal es que la hayan pasado bien y con el grupo de amigos que se va conformando cuando los pibes se juntan para hacer alguna actividad deportiva, creando lazos y creando, como decimos siempre, comunidad. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 1122-686519. Repito, 1122-686519. También nos podés seguir por nuestras redes, es @FMRiachuelo, y estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como @FMRiachuelo. Pero también, como somos una cooperativa de trabajo y nos vendemos, aparte de vender a algún que otro compañero en forma personal, nos vendemos y te ofrecemos un espacio grato, amigable, confortable, para que vengas a hacer tu programa de radio aquí a la FM Riachuelo. También te ofrecemos, si tenés que hacer un evento o alguna actividad donde necesites parlantes y micrófono, te ofrecemos parlantes y micrófono. Micrófono, no micrófono. Si querés amenizar una fiesta de cumpleaños, unos 15, unos 18, aunque me parece que los 18 ya no se usan más para los varones. Pero bueno, no importa, una fiesta, que necesitas música, que alguien pase música o eso, también la Riachuelo te lo ofrece. Y por último tenemos publicidades y spot publicitarios que los armamos aquí, de acuerdo, todo esto que te estoy diciendo a precio de la economía popular. Aceptamos también otra forma de pago, así que si vos querés, podés ingresar al Instagram de Riachuelo Producciones, así se llama este Instagram, Riachuelo Producciones, y ahí dejas tu mensajito de qué es lo que te interesa. Me faltó fotografía y video, justo que lo tengo a nuestro fotógrafo oficial, al señor JR, fotógrafo oficial de aquí, del FM Riachuelo y del barrio de La Boca, porque nadie retrata el barrio como lo retrata el compañero. La verdad que eso hay que reconocérselo. El amor que pone al hacer esa publicación, esa foto, al crear esa imagen, es importante destacarlo. Bueno, te decía, entras al Instagram FM Riachuelo Producciones y ahí dejas tu consulta y los chicos todos los días a la mañana se abre el telefonito y vemos qué mensajes nos han dejado. Si no, te puedes acercar acá a Suárez 421 en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. Y como estamos de aviso y de venta, le queremos mandar un saludo muy, pero muy especial a la parrilla Las Francescas, que está aquí en Suárez 426, a pasitos nomás de la esquina con Almirante Brown, más precisamente en la sede de aquí de los chicos. Ellos están ofreciendo todos los días choripán, morcipán, bondiola, chinchulines, berenjenas en escabeche, sándwich de miga o de marinera. Así que bueno, si tenés ganas de comer algo rico, te venís a Suárez 426 y ahí en la parrilla de Las Francescas te van a recibir y te van a brindar atención. Aprovechen que las berenjenas en escabeche están muy buenas. Bueno, todo es rico lo que preparan los chicos. Así que bueno, hemos cumplido porque me pidieron un saludo especial para los compañeros que están trabajando. Bueno, empieza la semana, empieza una nueva semana de resistencia, porque sí, porque el campo nacional y popular viene resistiendo los embates de este gobierno. Por eso hoy vamos a estar en comunicación con la compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es delegada de ATE del Hospital Garrahan, tiene tareas administrativas y además es de la Comisión de Insalubridad. Para que nos actualice un poquito cómo está la situación, sabemos que los residentes tuvieron que volver a trabajar porque tuvieron una presión por parte del Ministerio de Salud. Directamente le dijeron que si no iban a trabajar los echaban. Así que bueno, los compañeros tuvieron que retomar su tarea, una tarea muy importante que hacen porque están acompañando a niños en situaciones muy complicadas. O sea, vecino, vecina, si todavía no te das cuenta lo que es que estén destruyendo el Garrahan, pidamos a Dios que nunca le pase nada a ninguno de tus pibes, que todo lo que necesiten se lo puedan resolver o por la obra social o en el hospital donde esté, pero actualmente eso no está pasando. Situaciones de gravedad, de enfermedades complicadas, de enfermedades graves, son derivadas al Hospital Garrahan, que es un hospital de excelencia, no solo en nuestra República Argentina, sino a nivel mundial y fundamentalmente en Latinoamérica. Para nuestro país significa excelencia, y bueno, que estén yendo contra lo que siempre se consideró la excelencia en nuestro país, no está nada bueno. También hubo otras situaciones que se vivieron este fin de semana, como el desalojo del Instituto Perón, y bueno, vamos a tener un poquito para irles contando todo lo que va pasando. Como eso, venimos contando también cómo el pueblo resiste. El pueblo resiste, se junta, hacen ollas populares, hacen emprendimientos, juntan a los pibes del barrio, se están formando escuelitas de fútbol que no tienen un lugar físico y entonces ocupan la plaza como los compañeros de Mateus Juniors. También seguimos los aconteceres del club de acá del barrio. Y bueno, y a todos los que se quieren acercar para contarnos los que están haciendo, los micrófonos de la FM Riachuelo están a disposición porque esta es la radio del barrio. Así que, gente, ¿necesitan difundir algo? Acérquense y acá no va a haber nunca un problema para que difundan su emprendimiento o la actividad que quieran difundir. Bueno, hechas todas las presentaciones, ¿qué te parece, JR, si ponemos un poquito de... A ver, ¿qué me pone este chico? ¡Sumo! ¡Vamos con Sumo!

Bueno, continuamos con más Rompe el Cerco. Pero bueno, lo que les queríamos contar es que la situación de conflicto del Hospital Garrahan continúa, o sea, no terminó el conflicto que hay en el hospital. Por eso estamos intentando establecer la comunicación con Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora del sector administrativo y delegada de ATE del Hospital Garrahan. También es de la Comisión de Insalubridad del Hospital, pero bueno, estamos teniendo algunos problemitas que no nos está contestando la compañera. A ver, no hay novedades. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un nuevo temita musical. Jota, ¿te parece? A ver si nos podemos comunicar con la compañera y enseguida retomamos el aire de Romper el Cerco. Bueno, ahí logramos entablar la comunicación con la compañera Verónica Pietro Pablo, es trabajadora del sector administrativo, delegada de ATE en el Hospital Garrahan y de la Comisión de Insalubridad. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Vero? Bien, bien, gracias a Dios. Con frío, pero bueno, sí. En la lucha, como corresponde. Sí. Verónica, contanos qué novedades hay. Porque sabíamos la última vez que hablamos, así más por en forma interna, por WhatsApp, sabíamos que los habían convocado para el mismo día 4, en el que se hizo esta marcha multitudinaria en apoyo y en reclamo de la salud y de la ciencia de nuestro país. Sabemos que los habían convocado a una reunión y bueno, queríamos saber más o menos que si habían recibido alguna propuesta y cómo estaba la situación en este momento. Bueno, la realidad es que el miércoles se convocó a todos los sindicatos, tanto los que firman las paritarias como los que estamos en conflicto acá en el hospital, uh-huh. Y no se hizo ninguna propuesta. No fueron autoridades del hospital, los consejeros no se presentaron, y funcionarios del gobierno fueron de cuarto orden, personas que no podían tomar ningún tipo de decisión, a decir que quería que se cesaran todas las medidas de fuerza, pero que ellos todavía no sabían qué era lo que pedíamos nosotros. Entonces se fueron a noticiar. Ah, bueno. Lo cual esto fue para nosotros una falta de respeto terrible. Totalmente. Porque la realidad es que estamos hace 15 días en todos los medios, incluso desmintiendo todas las mentiras que está diciendo el gobierno. Uh-huh. Entonces, llamarnos a una mesa negociadora y decir que no saben qué es lo que necesitamos, la verdad que es una falta de respeto. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, bueno, es algo que, como vos decís, ¿no? Lo vienen diciendo por todos lados, o sea, en medios periodísticos, en diarios, hasta incluso estando con la presencia en la calle. O sea, que ni se noticiaron de la marcha de la congregación que se hizo el lunes con la marcha de las velas. O sea, que es como que ellos no se hubieran enterado de nada de lo que está pasando. Sí, no, como que viven en psicóticos. Claro. Porque la realidad es que estamos con el presupuesto del 2023 y, a ver, si te estoy pidiendo aumento de salario y estoy con el presupuesto hace 2 años, uh-huh. Está clarísimo que lo que estamos pidiendo es aumento de salario, que mejore el presupuesto del hospital y demás. Claro. No, es como que no mostraron ningún tipo de voluntad de llegar a un acuerdo. Sí. Y por eso es que sostuvimos el paro del jueves, uh-huh. Que se sumaron becarios y residentes de la ciudad de Buenos Aires. El fin de semana se desarrolló un sábado de superactividad porque hubo paro franquero de 7 a 14, uh-huh. Y después hubo una maratón que se hizo alrededor del hospital, organizada por los padres de los pacientes. Claro. Así que, bueno, está habiendo, la verdad que por suerte, mucha solidaridad, se está visibilizando muchísimo, y la idea es seguir en ese camino, ¿no? Seguir en unidad, las diferentes profesiones del hospital, seguir visibilizando y seguir saliendo a la calle, que es lo que nos parece más importante. Sí, totalmente. Verónica, también sabemos por dichos de los trabajadores, de los residentes, que ellos sufrieron una amenaza de que si no volvían a trabajar o si mantenían el paro, los iban a despedir. Sí, ellos levantaron porque justamente les dijeron que tenían los telegramas ya confeccionados para enviar. Y como ya habían tenido una citación que llegó a nombre y apellido de cada uno en sus casas, uh-huh. Ellos, bueno, decidieron que levantaban porque a un residente no solamente le significa su puesto de trabajo, sino que también los años de formación dentro, claro, del hospital. Exactamente. Entonces, nada, es como un montón. Uh-huh. Y levantaron el paro y bueno, el jueves salimos a luchar, no solamente por nosotros, sino también llevando el pliego de reivindicaciones de ellos. Por supuesto. Se estuvo diciendo en diversos medios que había habido una recomposición salarial que llevaban los salarios de los residentes de 800 a 1.300.000. Pero bueno, si uno escarba un poquito, o se pone a escuchar lo que hablan, lo que cuentan los residentes, esto no es así, no es una recomposición salarial. Lo que hubo fue un bono, ¿no? Como si fuera un agregado. Exactamente. Incluso te digo más, los residentes por trabajar acá en el hospital cobran igual que el personal de planta 200.000 pesos de recursos genuinos, que son los recursos que obtiene el hospital después de cobrarle a las obras sociales las diferentes prestaciones que dan los afiliados, ¿no? Claro. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Salud, que es el que le paga el sueldo, porque lo que es el sueldo de los residentes no tiene nada que ver con el presupuesto del hospital, sino que es aparte, uh-huh. Lo que hizo el Ministerio fue decir, bueno, usen recursos genuinos del hospital para aumentarles el sueldo de los residentes, pero la realidad es que los residentes, o sea, deberían, o sea, cobrar lo mismo de nosotros de recursos genuinos, digo, si hay para los residentes que aumenten también a la planta, que también está en un conflicto por aumento de salario. Claro. El Ministerio no puso un peso, uh-huh. Y bueno, y de vuelta a lo mismo, no tenemos conocimiento de cuánta plata hay de recursos genuinos, no sabemos cuánta plata hay en la Fundación Garrahan, no sabemos cuánto ganan los consejeros, la pasan negando información sensible que nosotros tenemos derecho a acceder, claro. y no paran de repetir que no hay plata. Verónica, este grupo de consejeros, no sé si también incluye a los directivos del hospital, ¿son puestos ahí por parte del gobierno? Todo lo que es dirección, claro, todo lo que es dirección y consejo de administración los pone el gobierno de turno. Algunos siguen en la gestión, algunos se van, pero la realidad es que son todos puestos por el gobierno de turno. Con lo cual, si hay algún problema de gestión en este año y medio, bueno, son consejeros que pusieron ellos. Claro. Nosotros no tenemos una elección de consejeros. Exacto. Los trabajadores no tenemos nada que ver en esa elección. Y los que manejan esos montos que hay como para distribuir, porque ese monto que le dieron ahora a los residentes, obviamente es como que disminuye el monto que genera genuinamente el hospital a través de obras sociales, de atención a prepagas u otros hospitales, ¿no? Claro, los recursos genuinos son un fondo común que debería ser para todos los trabajadores igual. Hace mucho tiempo no era así, pero después de la lucha del 2005 se logró que fuese equitativo para todos, o sea, igualitario para todos. Claro. O sea, 200.000 pesos cobra el operario acero y el cirujano cardiovascular. Es para todos lo mismo. Exacto. Pero bueno, acá el ministerio se metió y lo único que hizo fue no poner plata. Claro. O sea, se sigue lavando. La realidad se lo está poniendo un peso más. Se sigue lavando las manos. Exactamente. Perfecto. Ustedes tienen parte que corresponde a Nación y una parte muy pequeña que corresponde a Ciudad, ¿no? Claro, el 80% de nuestro presupuesto es de Nación y el 20% de Ciudad. ¿Y Ciudad le da alguna respuesta? ¿Ciudad apoya? No, porque en realidad como quedó tan disminuido en la gestión de Camurián fue tan disminuida la participación que en realidad lo que hace es acatar lo que hace Nación. Claro. No es que rompe el molde y dice, bueno, no, yo te voy a poner tanta plata. Claro, claro. Siempre está viendo cuánto pone Nación para ver qué cuánto para menos... Para más o menos lo mismo, sí. Y cuánto menos pueden poner ellos. Exacto. Bueno, entonces, no tuvieron ningún tipo de respuesta, no hubo actualización. Ya empezaron con esto del reconocimiento biométrico y toda esa tarrochada. Ellos la semana pasada sí. Dijeron que nosotros hacíamos paro porque no querían que se reconociera biométricamente para la fichada. La realidad es que nosotros tenemos una comunicación del hospital que dice que todo lo que es el reconocimiento biométrico va a llevar un tiempo reconocer las caras, porque hay gente que tiene la foto de cuando entró a trabajar en el hospital. Claro, en el 87. Claro, pasaron un poquito entonces, de años. Claro, entonces tienen que actualizar las fotos, tienen que ver si los reconoce y demás. Entonces, como es algo que se va a ir ajustando, quizás lleve, ¿no? Un mes, dos meses. Sí. Porque la gente tiene que hacer un trámite, tiene que pedir un turno en personal, ir, sacarse la foto, como toda una... No es que es tan fácil. Claro. Entonces, la realidad es que si bien ellos ya lo estaban implementando, supuestamente se implementaba en junio, la realidad es que no es que era definitorio ahora. Exacto. Aparte otra cosa, nosotros ya teníamos un método de fichada de aproximación, que hace años lo tenemos, sí. Y ellos gastaron 1.000 millones de pesos en este sistema biométrico cuando nos están diciendo que no hay plata. Y brota caca del piso, llueve caca en los consultorios y hay que clausurar. Entonces, yo creo que acá hay una falta de criterio para gastar la plata. Claro. Que no es nuestra culpa, Dios, no es plata que estemos administrando nosotros. Exacto. me parece que si vos me decís, bueno, 1.000 millones no hubiese alcanzado para sostener el aumento de salario, te lo tomo. Yo no, la verdad que no manejo cifras de miles de millones de pesos, sí, pero la realidad es que tampoco se hacen otras cosas. Claro. El hospital está cada vez peor y ellos gastan 1.000 millones de pesos en algo súper tecnológico que discrepa de el mantenimiento que necesita inicialmente el hospital. Claro, vos me decís que están teniendo también sumado a la falta de un presupuesto acorde a la realidad, de sueldos acordes a la realidad, también están teniendo en infraestructura edilicia problemas. Claro, sí, sí. De hecho, tenemos dos generadores de los cuales anda uno más o menos, y en el verano, cuando hubo cortes de luz, las terapias se quedaron sin luz. Así que los equipos de las terapias, sí, tienen unas baterías que dejan que, no sé, tengan 1 o 2 horas luz, una cosa así. Claro. Entonces el tiempo ese no lo llega a notar la terapia. Claro. Pero si hubiese sido que se moría el generador, ya está. Nosotros, claro, nos quedamos sin luz en el hospital. Claro, y eso es terrible, porque también nuestros mismos compañeros tienen que ponerse a enfriar ese generador como si fuese Chernobyl, ¿entendés? Sí. Y es un peligro, claro, un peligro para nuestros compañeros, es un peligro para los chicos que están internados, para es una cuestión de seguridad ya. Claro, y aparte, bueno, hay muchos, gran parte de los instrumentos que están en una terapia funcionan con electricidad. Claro. Exactamente. Por más que tengan una batería de reserva, claro, no podés tener un generador andando tan mal. Primero que son dos, o sea, si son dos y están planificados con dos, es porque tiene que haber dos. Exacto. Y segundo, no podés tener uno por la mitad. Claro, claro, o sea, lo mismo que la nada. Lo mismo que no, nosotros por... venimos denunciando esto ya desde el verano, desde el año pasado también, pero bueno... Sí. No le dan una solución definitiva y después hacen estos gastos superfluos. Claro, claro. Que están destinados únicamente para atacar a un sector del hospital, obviamente. Claro. Sí, sí. Obviamente. Vero, para terminar, y así después vos me contás cuál es el plan que tienen de aquí hacia adelante. Vos sos de la Comisión de Insalubridad. ¿Qué es la comisión? Contale un poquito acá a la audiencia y a mí también, desasname un poquito para saber qué es esta comisión. Bueno, la Comisión de Insalubridad se conformó en 2019 y básicamente lo que pedimos es mejores condiciones de trabajo. Pero, para nosotros hay dos grandes grupos, ¿no? Uh-huh. Las cosas que se pueden cambiar y las cosas que no se pueden cambiar. Las que se pueden cambiar son... Por ejemplo, invertir plata en cosas edilicias. Claro. Invertir plata en mobiliario para que las secretarias trabajen más cómodas en la computadora, para no tener problemas de columna. Todo lo que es económico, todo lo que es material, eso se puede mejorar. Obviamente hay que tener voluntad política para hacerlo, sí, pero eso se puede mejorar. ¿Qué es lo que no se puede mejorar? Lo que no se puede mejorar es el agotamiento emocional que tenemos los trabajadores que trabajamos con pacientes pediátricos sufrientes, no solamente de su físico, sí, ¿sí? Por patologías de alta complejidad, por tener, no sé, ser muy chicos y tener una enfermedad muy grave, sino también porque eso nos afecta a nosotros psicológicamente, o sea, sí, estar todo el tiempo con pacientes que son vulnerables, que tienen una condición socioeconómica muy adversa, ver el sufrimiento de las familias. O sea, nosotros somos trabajadores que desde el administrativo hasta el profesional más calificado tiene contacto directo con las familias. Claro. Y el que no, nuestro hospital, no sé, para el que lo conozca me va a saber entender, es un hospital que no tiene pabellones. ¿Sí? No es que yo tenga un pabellón de enfermedades infecciosas en una esquina y después tenés que caminar media cuadra para ir a otro pabellón. No, este hospital es una gran caja donde todos circulamos y los pacientes tienen acceso a rampas por donde van circulando y circulan por todo el hospital. Sí. De esta manera circulan germes multiresistentes, circulan pacientes que son irradiados. Entonces, el que no está en contacto directo con la familia, por ejemplo, una persona de transporte horizontal o de mantenimiento o auxiliar, sí está en contacto con estas otras cosas. Ni hablar, si te digo, el entrepiso técnico, que es donde está la gente de mantenimiento, que es un lugar lúgubre, húmedo, frío en invierno, caluroso en verano, claro. Es un desastre, pero hay unas condiciones que nosotros no... O sea, sabemos que nos tenemos que cuidar de estas condiciones, pero no las queremos cambiar, que son nuestros pacientes, ¿sí? Exacto. Nuestros pacientes, que son la razón de ser del hospital, que son pacientes de altísima complejidad y que nos interesa seguir teniendo esta este servicio con ellos, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Esta cercanía. Si no quisiéramos hacerlo nosotros, igualmente vendría otra persona a hacerlo, ¿sí? Exacto. No nos interesa dejar de atender a los pacientes más complejos del país y de la región, sino que nos interesa que nos cuiden para no tener un 50% de trabajadores medicados para patologías psiquiátricas, como tenemos ahora, con problemas de enfermedades autoinmunes, osteoarticulares, una cantidad de enfermedades que hacen que lleguemos a la jubilación súper deteriorado. Claro. Y bueno, la idea es que no se nos vaya la vida salvando la vida de otras personas, ¿no? Exacto. Y poder disfrutar con nuestra familia. Claro, claro, exactamente, porque bueno, sí, es desgastante, te entiendo perfectamente. A nosotros, que somos un medio radial, a veces el constante, estar en contacto constante con noticias desagradables nos afecta. Claro. Me imagino a ustedes que la viven, la noticia, claro, desagradable. No es que les llega una noticia o se enteran de que pasa tal cosa, lo están viviendo, claro. Están apoyando a esa familia, a ese niño, a esa niña. De hecho, mirá, yo te cuento algo, tanto que hablaban de los administrativos la semana pasada, los administrativos hacemos el ingreso del paciente al hospital y también hacemos el egreso, en el mejor de los casos es el alta, pero muchas veces también hacemos defunciones. Claro. Y en ese momento nosotros estamos gestionando las emociones de esa familia, nuestras propias emociones frente a lo que estamos haciendo, porque por más que lo hagamos automáticamente en un momento, no dejamos de pensar qué es lo que le pasó a ese nene o, claro, a esa nena. Que no funcionó. Siempre que está el pensamiento, exacto, de, mira, tiene tantos años, mira, le pasó todo esto. Claro. Entonces... esas son cosas que uno se va llevando. Exacto. Por, sí, eso es que pedimos una reducción horaria, sí, sin afectar el salario, reducción de requisitos jubilatorios para poder jubilarnos antes como los docentes, y licencias por estrés, justamente para ir regulando durante el año esta necesidad que uno a veces, la verdad, que entra al hospital y dice, la verdad que me quiero ir. Claro. O sea, como que, sí, estamos muy estimulados en este hospital, hay lugares que son muy ruidosos, por ejemplo, mi sector es muy ruidoso, y no hay un tratamiento del ambiente para que no tengamos ese ruido permanentemente en la cabeza. Claro, claro. Así un montón, sí, de lugares. Exactamente. Bueno, te agradezco esto, porque es importante, ¿no?, también que se sepa todos los problemas que afectan o enfermedades que pueden afectar al personal. Porque, bueno... es un eslabón clave dentro del hospital, todo lo que sea, no solo los médicos, sino como vos decís, ¿no?, desde los que reciben al paciente cuando ingresa, el recepcionista, el camillero, el que lo trae con una ambulancia, o sea, todos terminan absorbiendo el dolor y la desesperación de las familias. Bueno, ¿cómo continúan ahora, Verónica? Mira, nosotros mañana y pasado tenemos paro, mañana hacemos una asamblea a las 13 y el miércoles a la mañana tenemos una audiencia. La idea es marchar y permanecer en Congreso mientras está la audiencia en la Secretaría de Trabajo. Sí. Y a las 16 convocamos a todas las familias que nos quieran acompañar a la Plaza de Mayo, porque bueno, la idea es visibilizar el apoyo que nos está dando la gente, que es un montón. Sí. Y en la medida de que la respuesta que tengamos el miércoles, calculo que el jueves vamos a tener una nueva asamblea. Perfecto, entonces sería mañana una asamblea, el jueves hacen tienen una reunión y el viernes se convoca a las 16 horas a Plaza de Mayo. Miércoles a las 16, Plaza de Mayo. Ah, miércoles. Sí. Miércoles a las 11 tenemos la audiencia. Ajá. Y el jueves, bueno, la propuesta va a ser que si tenemos alguna novedad el miércoles, hagamos una nueva asamblea. Perfecto, perfecto. Bueno, Verónica, te queremos agradecer nuevamente y bueno, vamos a seguir en contacto para que nos vayas contando cómo se vienen dando la situación en el Hospital Garrahan. Y te lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el cansancio, los micrófonos de la FM Riachuelo a disposición. Muchas gracias, gracias por el apoyo. No, por favor, Verónica, y bueno... vamos, que la lucha siempre tiene buen la lucha garpa, ahí está, no lo quería decir así, pero bueno, es así, la lucha garpa. Gracias, compañera, un abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con la compañera Verónica Pietro Pablo, ella es trabajadora del sector administrativo, delegada de ATE del Hospital Garrahan y de la Comisión de Insalubridad. ¿Más claro? Imposible, súper claro lo que contó Verónica, así que bueno, vamos a seguir contándoles y el miércoles 16 horas hay que ir a la Plaza de Mayo, gente, hay que acompañar y hay que seguir apoyando a estos médicos y a este personal, a todo el personal que está dentro del Hospital Garrahan, porque ellos llevan adelante una tarea muy importante, que es la de cuidar el futuro de nuestro país, ni más ni menos que el futuro de nuestro país, nuestros niños y nuestras niñas. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tanqueando al tanque. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bueno, luego de nuestra tanda Volvemos con la última parte de Rompe el Cerco. Por más que, bueno, yo, o sea, recién lo comentaba, salí de aquí del aire y me pongo a comentarlo con Azul, con Johan, con JR. O sea, podés estar en contra de cualquier cosa. O sea, podés decir que hay ñoquis trabajando en un ministerio, que querés cerrar este ministerio, que querés reducir esto. Pero el Garrahan, loco, es el futuro de nuestro país. Es un hospital de excelencia a nivel internacional. ¿Por qué tenemos que ser tan, pero tan malos? Porque eso ya es maldad. O sea, meterse con los pibes es tocar la fibra más dolorosa de cualquier persona. Esto no puede seguir pasando. O sea que el miércoles vuelvo a convocar a las 16 horas en Plaza de Mayo a todos los que queremos seguir defendiendo al Hospital Garrahan y a nuestros médicos y a todos los residentes de todos los hospitales, porque esto que pasa en el Garrahan hoy ya se está viendo reflejado en otros lugares. Voy a tocar un tema personal. Yo soy paciente del Hospital Argerich. Soy paciente oncológica del Hospital Argerich. Y no consigo turnos para los estudios que me tienen que hacer. Y eso es porque se le rompen los equipos y no los reponen. No los reponen, no dan solución. Por favor, la salud del pueblo no puede estar en manos de los que se llenan de guita en las prepagas o de los gordos que están sentados en sus sillones apoltrados calentitos de las obras sociales. Por favor, esto no puede estar pasando. Realmente llegamos a un punto en que uno empieza a pensar qué le pasa a nuestra sociedad que permite que se fustigue, que se ataque a los más débiles. La verdad que es lamentable. Bueno, pasando a otro tema, el gobierno había anunciado hace una semana aproximadamente, o dos semanas, el cierre del Instituto Perón, y el viernes vaciaron el lugar donde funcionó la residencia presidencial hasta el año 1955. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que todos los objetos retirados fueron llevados al Archivo General de la Nación. Y en ese interín hubo el día sábado un intento de permanencia pacífica dentro del espacio, donde también funciona un bar que está dado en concesión hasta el 2027 a una cooperativa de trabajo. Bueno, el bar también lo quieren sacar. O sea que quieren dejar a más gente sin trabajo. El lugar, recordemos que el instituto fue bombardeado en el 55 y en el 2000 después fue declarado Monumento Histórico Nacional, y allí funciona un café con Perón, se llama, local que estaba concesionado a una cooperativa hasta el año 2027. Es un lugar, es un monumento histórico nacional. O sea, ya no les importa nada. No les importa nada, no les importa nadie. Así estamos. Por este motivo hubo un acampe, como recién dije, el día sábado. Y luego de este acampe entró la policía y se llevaron presos al dirigente social Juan Grabois y a otro compañero, Peralta Ramos, a un estudiante que estaba ahí también en esta toma pacífica. Por este motivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la UTEP lanzó un comunicado el día sábado, y el comunicado dice: repudiamos este nuevo y artero atropello hacia los movimientos populares y sus líderes y lideresas. No nos sorprende pero nos indigna el accionar represivo planificado y antipopular de la tiranía Milei-Bullrich e implementado por fuerzas de seguridad que servilmente se ponen al servicio de los intereses de los enemigos de nuestra patria y de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, de solidarizarnos con todos los compañeros y compañeras que se encontraban resistiendo la entrega del patrimonio histórico y cultural y el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, repudiamos la detención del compañero Juan Grabois y demás integrantes de la agrupación Patria Grande, exigimos su inmediata liberación. Es necesario y cada vez más urgente continuar uniendo todas las luchas para enfrentar con el mayor grado de unidad y organización a un enemigo que no solamente se hace presente en Argentina, sino de manera global, poniendo en riesgo a la humanidad y una vida en abundancia y armonía con nuestra madre tierra. Unir todas las luchas, acá no se rinde nadie, luchar hasta vencer. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Bueno, esto ocurrió el día sábado, al compañero Grabois con el otro compañero, disculpen, que fueron detenidos, los trasladaron hasta la superintendencia, que está ahí en Lugano, en la calle Madariaga, a la cual se acercaron y estuvieron presentes durante varias horas, entrada la noche y la madrugada, un centenares de compañeros y compañeras que acompañaron pidiendo la libertad de los compañeros detenidos, hasta que, bueno, finalmente los tuvieron que dejar en libertad porque, bueno, no había un delito que amerite que los compañeros estén detenidos. Así que, bueno, celebramos que hayan liberado a los dos compañeros, pero, bueno, seguimos con la idea de que, como dice el comunicado de la UTEP, hay que unificar las luchas y tenemos que, entre todos, ponerle un freno a la avanzada de este gobierno cipayo, entregador, vendepatria, cruel, hambreador. Mientras ellos pasean por todo el mundo o mientras ellos permiten que los grandes grupos económicos sigan concentrando poder y sigan concentrando la riqueza que no llega al pueblo, esto va a seguir cada vez peor. Así que invitamos a todos y a todas a que empiecen a organizarse en los barrios como se pueda, con quien se pueda, pero tenemos que poner un parate porque no vienen por una persona en particular, vienen por todo un sector y este es el sector que nos representa y del cual formamos parte todos y todas. Nada más por el día de hoy. Agradezco a JR y a Asu y a More, que se bancó ahí todo el programa y estuvo muy atenta. Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar mañana en una nueva emisión de Rompe el Cerco a partir de las 17 horas y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Imágenes de soñar llenando un lugar vacío. Imágenes de subir, imágenes de soñar llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba, sin saber si creer.